Ofender a un niño es grave, pero ofender a tu mamá es más grave. Ofender al obispo, más grave. Ofender al Papa, más grave. Y ofender a Dios es infinitamente grave. ¿Quién tiene el poder de reparar esa ofensa a Dios? Siendo que nuestra forma de reparar nuestro amor es limitado, ¿cómo puedo yo curar la herida, estrictamente hablando, del corazón de Dios? ¿Cómo podemos? ¿Necesitamos tener un valor infinito? ¿Necesitamos tener un poder infinito ahora? ¿Y cómo hacemos si no lo tenemos? Pero tiene que pagar el hombre, no Dios, porque Dios sí tiene ese amor infinito. Dios, con el pensamiento, dice, basta, listo. Pero es el hombre el que tiene que reparar, no Dios. Tiene que ser el hombre y, por otro lado, tiene que tener poder infinito. ¿Cómo hacer? La infinita sabiduría de Dios. Voy a bajar yo a la tierra, voy a tomar naturaleza humana para poder morir como hombre, para que sea el hombre el que muere y pague, pero que ese hombre que muere y pague, que voy a ser yo, el Verbo de Dios encarnado, tenga un mérito infinito como Dios que soy. Mi yo, mi voluntad, mi yo, mi persona, seguirá siendo divina y va a producirse la muerte de mi naturaleza humana, porque se va a separar el alma del cuerpo de mi naturaleza humana, que yo voy a tomar de las entrañas de la Santísima Virgen María. Por eso he tomado un cuerpo, para entregarlo como sacrificio, y que eso tenga un valor infinito, porque yo diría, o dirá, o dice el Verbo, yo soy Dios, y tengo valor infinito para reparar a mi Padre. Pero es justo, porque también es el hombre el que va a pagar, porque yo me voy a hacer hombre, pero sin dejar de ser Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es a Dios a quien hemos matado, porque tiene un cuerpo. No matamos un hombre, matamos a Dios, que tiene un cuerpo humano, una naturaleza humana, pero es a Dios a quien ejecutamos, es a Dios. Por eso dice la carta a los Filipenses: Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a la prerrogativa de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó, se hizo nada a sí mismo, tomando la condición de un siervo, de nada, de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y de esta manera, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo los ángeles, los santos, en la tierra todos los hombres, y en los abismos hasta los demonios, hasta Satanás debe doblar la rodilla ante Cristo, y todos reconozcan públicamente que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora entendemos lo que quiere decir aquí San Pablo. ¡Qué maravilla! Tenemos que saber eso. ¿Y qué va a hacer Dios ese Viernes Santo, que es la mitad, hacia ahí vamos? Ese Viernes Santo, ¿qué va a hacer? Él va a asumir una cruz, va a morir sobre una cruz. Ese es su altar ese día, es su altar. Él se hace clavar como una sola cosa con su cuerpo. ¿Tenemos que adorar el cuerpo de Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es de una persona divina, que es Dios. Entonces le adoramos el cuerpo a Jesús. Sí, la uña, el dedo, el pie, el brazo, todo lo adoramos. Porque todo está asumido por un yo que no es humano sino divino, el mismo que bajó del cielo. Y en ese día viernes a las 3 de la tarde, 3 y 5 para ser más preciso, Jesús quiso estar clavado allí y morir clavado en ese instrumento llamado cruz, que nos representa toda la cruz nuestra, lo que debíamos haber cargado nosotros. Esa cruz representa el dolor y el sufrimiento de todos los días que tenemos que llevar junto con Jesús. Él lleva lo principal. Ahora, ese día viernes, así como la mano de ese Jesús hombre, yo la debo adorar, porque el yo de ese hombre es divino. Esa mano está divinizada, ese cuerpo está divinizado, su sangre es divina y lo comulgo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esa cruz, el día viernes y solo el viernes, se convirtió también, no en una uña de Jesús, pero en un instrumento unido a la humanidad de Jesús, tan pegado y unido, que yo lo puedo, debo adorar esa cruz el día viernes. La debemos adorar, la cruz. ¿Por qué? Porque se hizo uno como instrumento de salvación. Así como Dios usó la humanidad de Jesús, que es un instrumento libre, y lo asumió con su persona divina, la divinizó, también asumió la cruz, que es un instrumento no libre, pero lo asumió la naturaleza humana de Jesús con él como una sola cosa. Y por tanto la Iglesia nos enseña que el viernes hay que adorar la cruz. ¿Qué significa adorarla? Besarla. Y hacer la genuflexión como cuando se lo hacemos a Jesús sacramentado. El viernes es el único día que la Iglesia nos pide que la adoremos a la cruz, porque está pegada, es inseparable de la redención que fue asumida por la persona divina. Inseparable el misterio. Solo ese día, esa cruz que vamos a tener en la ceremonia, y no la que tengo en mi casa, sino la de la ceremonia, la Iglesia dice, esa se debe adorar. Que pase la gente, la bese y se arrodille, se la pone allí, y ese día viernes se la adora hasta las 10, 11 de la noche, hasta la hora que quieran. Pero hay que adorar, es el único día, porque es el instrumento de salvación. Viernes a las 3 y 5. Porque he visto que hay costumbre por ahí un poquito en México de darle más importancia al viacrucis. Claro, es lo que más se ve. Pero no es más importante el viacrucis el día viernes. Es esta ceremonia que se celebra el viernes aquí a las 3 y 5 de la tarde. Esa ceremonia es grandiosa. Ahí muere Cristo por ti. En ese día muere por ti. Después puedes ir al Via Crucis también, pero no te pierdas la ceremonia del viernes. Y desde la cruz, cuando Cristo se encarna y muere en la cruz y resucita, ¿qué lo prolonga a Él sobre la tierra? ¿Qué hace que se prolongue su presencia? La Eucaristía. Por eso el jueves santo, Él instituye la Eucaristía, porque es la prolongación de su muerte y resurrección, del misterio pascual. ¿Qué más sale de la cruz de Cristo crucificado? El sacerdocio, porque se prolonga. El sacerdocio de Jesús se prolonga en los sacerdotes. Por eso el jueves también celebramos el día sacerdotal, que está relacionado con la Eucaristía y con la prolongación de Cristo sacerdote, como también la Eucaristía es la prolongación de Cristo vivo. ¿Qué más? En la cruz Cristo muere por amor y manifiesta el máximo acto de amor, que dar la vida por los que se ama. No hay amor más grande que dar la vida por los que se aman. Por eso desde la cruz se prolonga también el mandamiento del amor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El jueves también está relacionado con el sacerdocio, con la Eucaristía y con Cristo que muere y nos enseña el mandamiento del amor desde la cruz, de esa manera. Así como yo los he amado, prolongación del nuevo mandamiento, que ya no es amarle como nosotros nos amamos a nosotros mismos, sino como Dios, Jesús nos ha amado a nosotros. Es un nivel infinito, no tiene límite, el amor no tiene límite. No le crean al papá, a la mamá, al hijo, a la abuela, al vecino, cuando le digan estás exagerando en el amor a tu Dios. No le crean, no crean, porque el amor es todo o nada. La medida del amor es amar sin medida, entonces es mentira. Porque nadie se le va a ocurrir a uno decirle no ames a tu esposa demasiado. solo un poco, no existe eso. No ames a tu hijo, ¿cuánto por ciento lo amas? Un 80. No es amor. Si su hijito le dice, papá, ¿cuánto me amas? Un 80%. Para que veamos qué ridículo. Entonces te dicen, no, no vayas a misa, no reces tanto. Ah, no seas fanático, no seas exagerado. En el camino del amor no hay exageración. Esto es el amor. Así termina el amor. Eso no es terminar mal, es terminar muy bien. Para el mundo es terminar mal, por eso no aman. Porque amar significa morir. Porque hay que dar todo para poder amar. Hay que sacrificarse y morir para poder amar. Así como Jesús lo ha hecho y nos invita a hacerlo. ¿Qué injusticia van a hacer con Jesús? Ah, perdón. Y desde la cruz, ¿qué otra cosa sale para centrarnos allí? ¿Qué sale de la cruz? Su madre. Porque fue en la cruz donde Él proclamó a María como madre nuestra públicamente. Hijo he ahí a tu madre, madre he ahí a tu hijo. Así la tenemos tan bella y hermosa y felicito de corazón. Esto es una maravilla lo que han hecho aquí. Han pintado, miren qué bonito. Se lo merece. Se lo merece, ella se lo merece. Y van a afrentar a Jesús. Van a afrentar a Jesús. Lo van a humillar, lo van a despreciar, lo van a masacrar. Y hay una frase aquí que dice Pilato, pues ¿qué ha hecho este de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. ¿Por qué le vas a aplicar un escarmiento? Si acaba de decir que no has encontrado nada, ¿por qué le vas a aplicar un escarmiento? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un castigo, un escarmiento, y lo soltaré. ¿Cuál era el escarmiento? Lo van a desfigurar. No va, va a ser irreconocible. ¿Por qué? No sé. Y dice que lo va a soltar. No lo soltó. Mentira. El escarmiento y todo lo que es una mentira. Es un gobernante mentiroso, falso, traidor y embustero, miedoso con el poder del mundo. Y también me voy a centrar en algo que es horrible. Toda la pasión de Cristo tendríamos que analizar punto por punto. Lo van a abofetear. Le van a dar una cachetada, como se dice aquí, ¿no? Una cachetada. Así. Es muy feo. No sé si alguna vez, a mí una vez me dio, yo era chiquito y pasó un joven de 14, 15 años por la calle, me miró, era un hombre, no sé, raro. Me dio un cachetazo, yo era chiquito. Me acuerdo la mano, todo me quedó así, yo quedé con un ruido en la cabeza y me ardía toda una cosa, me agarró de lleno la mano así con todo, pero con toda la fuerza siempre me ha quedado grabado ese cachetazo que me ha dado ese joven en la cara. La verdad que no entendí nunca ni por qué me lo había hecho, porque pasó que ni lo conocía. Se frenó, iba con otro. Y me dio un cachetazo sin ningún, absolutamente ningún motivo. ¿Qué dijo Jesús cuando le dieron ese cachetazo? Si hice mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? ¿Por qué? Él nos dice a ustedes, le dice a ustedes, me dice a mí, ¿por qué me pegas? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me pegas? Si mira lo que hago contigo, mira, ¿por qué me pegas? Dime, con mucho cariño, con mucho amor, ¿por qué me pegas? Duele, duele mucho. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me escupes? Si lo escupimos, analicemos. Si lo escupimos. ¿O acaso vivimos de tal manera que estamos dispuestos a que nos maten? No. No sé. Tal vez sí. Tal vez no. Estamos dispuestos a que nos despedacen. por él. Eso es amor. Estoy enloquecido de amor por él. Estoy obsesionado por Jesús. Porque hay que amarlo más que a todos y todas las cosas, sin dejar de amar lo otro. Sin dejar de amar lo otro. No se contrapone, como tampoco se contrapone el amor a María y a Jesús, ¿verdad? No tengan miedo de amar a la Santísima Virgen, porque el sábado, el viernes a la tarde y el sábado la vamos a consolar. Ella sale de la cruz también. La vamos a consolar, vamos a amarla y vamos a consolar el cachetazo que le han dado a Jesús y el escupitajo y la flagelación, y todo lo recibe María también. Porque es carne de María, es sangre de María, es espíritu de María, es psicología de María, es todo sacado solo de ella, y ella lo sentía. No tengan miedo de amar a María. Jamás un papá le puede decir a un hombre le puede decir a su esposa: estás amando demasiado a nuestros hijos, eso va a hacer que no me ames a mí. El amor de una madre por cada uno de ellos no está quitando el amor a su esposo, es mentira. Como tampoco una madre que ama a su hijo, al más pequeño, tampoco lo está dejando de amar al otro por amarlo mucho al chiquito. Es mentira. Si tú amas mucho a la Virgen, no dejas de amar mucho a Jesús. Es mentira. Es imposible. Es imposible. El amor no se despedaza. El amor no tiene contraposición en el campo del amor. Amor más amor, no hay contradicción. El odio y el amor sí se oponen, pero amor y amor no se opone. Amor y amor resulta amor. Amor más amor igual amor. Si tú desechas a María y amas a Jesús, igual ya no te sale amor. Vamos a pedirle a Jesús que en esta Semana Santa, a la Madre de Dios, que sepamos compadecernos, es decir, sentir en nuestro corazón el dolor de Jesús, el llanto de María, las lágrimas de la Santísima Virgen, que lo sintamos en lo más profundo, que de verdad nos caigamos de rodillas llorando una vez en la vida antes de pasar al otro lado, que podamos experimentar un poco de compasión por aquel que ha muerto por nosotros. Al menos una vez en una cuaresma, un poco de compasión por quien nos ha amado hasta la muerte. Una sola vez, al menos una. Porque te aseguro que si amas de esa manera una vez, no dejarás de amarlo jamás, ninguna cuaresma que venga. El tema es hacerlo una vez, que una vez sea totalmente una conversión total, entera, que sea una compasión con Jesús, padecer con Él, entregarme con Él, dejar la música en esos días, dejar las salidas, las visitas, se terminaron las cosas. Esta es la semana de Jesús, esta semana debe ser totalmente de Él y para Él. Mientras Él muere, yo no puedo estar en otra cosa, yo no puedo estar escuchando música, salir a pasear, tomar cerveza con mis amigos, aprovechar los días largos para salir a veranear a Cancún o que sea. Es una insolencia eso, es una insolencia. Es que sí, es que me obligan, lo que pasa es que si yo fuera por mí, si fueras por ti, responderías por ti, porque Dios te va a pedir cuenta a ti. Es que yo fui porque me quedaba mal si yo no iba. Embrómate. Cada uno responde al amor de Dios personalmente. Es que si lo que pasa es que si yo hago eso, van a decirme, se van a enojar, que se enojen. Pero tú te vas a ir al cielo. Tú vas a consolar a tu esposo, a tu amado, al Dios hecho hombre que murió por ti. Lo vas a consolar a tu madre y luego consolarás a estas personas que no te entienden. También las consolarás y ofrecerás sacrificios por ellos. Pero no puede pasar esta Semana Santa desapercibida. Puede ser la última de tu vida. Puede ser la última. Pidamos esta gracia al Señor.